Ya, chiquillo, lo siento, que estaba atendiendo a mi hija. Oye, entonces, mira. Bueno, la bienvenida a todos, ¿cierto? Y bienvenido como ahí también si quiere participar con nosotros. Y la gente que quiere de otros países también va a estar invitada cordialmente a las reuniones estas que vamos a empezar a hacer en pro de ciencia y tecnología y de apoyo también a la gente que trabaja en otros departamentos de, como difusión, que sea lingüística y otros departamentos que tenemos ahí, ¿ya? Otro chapter. Oye, ya mira, esto como es para los nuevos, así que me voy a disculpar como es Débora, porque están más acostumbrados a lo que estamos, a lo que les voy a explicar a los niños que son más nuevos. Así que vamos a ver primero, luego va a ser el link de la pauta que tengo de la reunión. Y más que nada para que se vayan dando, para que se vayan acostumbrando a cómo se trabaja acá en Seiket, ¿ok? Así pueden, por favor, entren a ese link. Ahí está la pauta de lo que vamos a ver hoy día rápidamente. Se hace un clic no hay y pueden ver el link. El link es un documento de Doc de Google, es un archivo de texto. Está compartido para cualquier persona que entre, que recibe este enlace, ¿ya? Entonces ustedes al recibir el enlace pueden entrar porque saben dónde están, ¿cierto? Y ustedes también pueden editar ese documento. Así que los invito a que cualquier comentario que o un aporte que quieran hacer, por ejemplo, que coloquen su nombre, dos puntos, y coloquen el texto que ustedes quieran aportar, alguna idea acerca de lo que vamos a empezar a trabajar guiándonos por esa pauta, ¿ok? Hasta ahí ningún problema, ¿verdad? No problema. Ya, rápidamente voy a leer lo que escribí. Vamos a empezar a ir avanzando en la lectura y vamos a ir avanzando también en lo que les tengo preparado. Pauta reunión equipo ciencia y tecnología, 29 de noviembre del 2011. Definición del equipo. Les di una pequeña definición que sería la siguiente. Conformaremos un nuevo equipo de ciencia y tecnología en el cual iremos desarrollando pequeños proyectos para ir aprendiendo a usar las herramientas que nos permitan ir en apoyo de los equipos nacionales e internacionales que requieran de nuestra experticia futura. Esa es la idea. Nuevo me refiero a que es un nuevo equipo porque es gente nueva, ¿ya? Porque yo sé que dentro del movimiento hay varias personas que ya están trabajando en tecnología, en España, qué sé yo, el mismo Colombia, está Eric, está Harry, hay varias personas que están trabajando en lo mismo. Pero sé qué cosas les faltan, así que igual vamos a tratar nosotros también de aportar, de complementarle las cosas que a ellos les faltan para poder apurar un poco los mismos proyectos que ellos tienen y los avances que ellos tienen. Pero tenemos que estar a la altura de ellos en realidad. Entonces, por eso más que nada lo vamos a empezar a preparar, cosa que podamos llegar a la altura de ellos para poder empezar a trabajar con ellos, ¿ya? Para no hacerles perder el tiempo a ellos también. Entonces, aprenderemos a usar la herramienta Docs, ¿ya? Mira, los documentos Docs son varios. Está archivo de texto de Docs, está planilla Excel, por ejemplo, para hacer algunas planillas de cálculo. Está también PowerPoint, que podemos hacer dibujos simultáneos. Yo voy dibujando, vamos a hacer el tiro una prueba, para que ustedes puedan ver la capacidad que tiene Docs, ¿ya? Me interesa así que los que no tengan correo de Gmail que se generen uno, porque así también ellos van a poder aportar haciendo los mismos docs y ustedes van a poder aportar haciendo archivos y compartiéndolo con nosotros. La persona que no tiene cuenta Gmail no puede crear un archivo doc de Google. Si bien es cierto, si no la tiene una cuenta Gmail puedes participar si te pasan el link, pero no puedes generar un archivo doc, así que es indispensable tener una cuenta Gmail, así que hacerse una cuenta Gmail para la próxima reunión. Mientras tanto, les voy a pasar una... En este caso, por ejemplo, ustedes pueden acá probar y me gustaría que en la parte final de este mismo archivo escribieran cualquier cosa que se les ocurra, más que nada para que y vean cambio de letra, colores, qué sé yo, y practiquen unos 2 o 3 minutos viendo que ustedes pueden modificar cosas, ¿cachai? Y la facilidad que tiene esto, este archivo de edición simultánea. Escriban lo que quieran abajo, qué sé yo, practiquen un segundo. Bueno, les comento que en este rato, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 personas que están en este rato viendo el archivo. 5 personas viendo el archivo, revisándolo y modificando. Yo tengo registro, uno va viendo la parte del lado donde dice 5 lectores arriba. Ustedes lo abren y pueden ver la cantidad de gente que está modificando el archivo o que lo están viendo en este rato. Si ustedes estuvieran identificados en Gmail, y yo les paso el enlace y ustedes están dentro de la cuenta de Gmail, entonces en este caso no se nombrarían ahí al ladito como usuario anónimo, ¿cachai? User tanto, sino que estaría su nombre y podría identificar yo quién es la persona que está modificando, ¿cachai? Pero como no están con su cuenta Gmail abierta, entonces no lo están viendo. ¿Sí? También se puede chatear en la orilla, o sea, independiente de eso, también podemos ir chateando y haciendo algunos comentarios en el chat. Bueno, ya hay 6 personas mirándolo. Arribita, en donde dice compartir, al ladito, en el lado superior de derecho, hay una ventanita que dice comentarios. Me da la impresión de que ustedes también la ven, para que la pinchen ahí y vean algo que dice mostrar cadena de comentarios. Ustedes también deberían ver ahí una cadena de comentarios que pueden tener dentro del documento, o sea, independiente que pueden chatear, ¿cierto? También pueden ver los comentarios que uno va haciendo en el documento sin tener que intervenir en el documento. Esto serviría, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto y vamos trabajando en el proyecto y alguien entró, por ejemplo, yo vengo y reviso el proyecto y encuentro un error, por ejemplo, para no intervenir en el proyecto, porque a lo mejor yo estoy equivocado, hago un comentario, le digo a la persona que lo está editando, mira, ¿sabes qué más? Encontré tal error, así que cuando la persona se conecte va a ver ese comentario y va a poder arreglar el problema que tuvo o el error que yo no encontré, o bien justificarme que no es un error o explicarme que no es un error y que debería ser así, ¿cachai? O sea, nos da alternativa también de comentar por fuera del documento, pero sin tener que salirnos del documento para hacer un comentario. Ya, ¿hasta ahora alguna pregunta con archivo de texto? ¿Ya han jugado todo? ¿Jolt? ¿Quieres decir algo? No, ninguno, está subiendo. Ya, vale, hasta ahí vamos bien. Vamos a probar ahora con un archivo de planilla de cálculo. No sé si todos se manejan en Excel. Yo creo que la mayoría, al menos, sabrá el concepto de celda, de columna, de fila, de rango, ¿cierto? Ese concepto básico, yo casi nada, Rael, yo casi nada, ¿vale? Bueno, ahí lo que podríamos hacer es juntar a la gente que quiera participar. Es que vamos a ver, porque a lo mejor las planillas de Excel a lo mejor no ni lo ocupamos, pero en cierta forma serviría, por ejemplo, para hacer cuando estemos haciendo un proyecto y queremos sacar un costo, por ejemplo, de un determinado producto, sí nos interesaría, por ejemplo, usar planilla Excel para que quede el registro de cómo se usa la fórmula, cómo dividimos, algo está molestando, de cómo dividimos un cierto valor, por ejemplo, y cómo repartimos una viga, por ejemplo, ¿cachai? Ese tipo de cosas, deberíamos saber ocupar planilla Excel, que es un Excel básico, que bien es cierto, podríamos hacer un cursito de Excel cortito a futuro, en una de las mismas reuniones, y para poder nivelar un poco el conocimiento de Excel, ¿ya? Mientras tanto, igual les voy a mostrar la planilla Excel, cómo la vamos a trabajar ahora, ¿vale? Si pueden, por favor, entren a ese link que les dejé ahora. Exactamente lo mismo, pero ahora en vez de abrir un archivo de texto, vamos a abrir un archivo de Excel. Una planilla de cálculo. ¿Ya? Ok. Ya, ahí estoy viendo dos personas que están mirando. Esperemos que entre el resto. Ok, ahí que lo están mirando. O sea, somos, ¿cuántos? 4 vectores. Si se fijan, es fácil hacer una planilla de cálculo, en el sentido que tú puedes usar las celdas para poner un dato, por ejemplo, donde dice viga 30x2, por ejemplo, donde dice bisagra, es un dato de texto. Donde dice cantidad, valor unitario, total peso, es un dato de texto. Pero también puedes usar cifras numéricas, por ejemplo, el 1, el 6, dice 9.000 pesos, 500.000 pesos, y puedes usar fórmulas. En el caso, por ejemplo, donde dice 19.000, yo le estoy poniendo una fórmula, y si ustedes las pueden poner el cursor encima de esa celda de 19.000 pesos, se darán cuenta que hay una fórmula ahí, y que dice, por ejemplo, bueno, en este caso la fórmula la puedes comenzar con un signo igual o con un más. En este caso ponemos más la celda C4 multiplicada por la celda D4, y en este caso la multiplicación te da 19.000 pesos. Y en la siguiente celda, que es la D5, tenemos más, ¿cierto? La fórmula, más la celda C5 por la celda D5. Es la típica, de esa forma podríamos ocupar la planilla Excel, que es lo más básico. Si te fijas, la primera parte es la de 22.000 pesos, es la sumatoria de las celdas que están superiores. Y el rango, tú pones la fórmula de suma, tú le puedes decir en qué rango quieres que sume, ¿cachai? Más que nada eso, lo más complicado que podemos hacer en la planilla Excel, pues podemos hacer cosas más complicadas que esta, pero a medida que vamos avanzando con cierta expertise en Excel. Pero esto ya nos sirve para sacar un cálculo o sacar un cálculo de una planilla de un precio unitario de un producto, por ejemplo, cuánto nos costaría. En este caso dividiríamos la viga por 6, por 7, la bisagra sería en una para cada producto, no sé, depende del producto, ¿cierto? En esta forma usaríamos una planilla Excel, sería compartida, podríamos mejorar la fórmula dependiendo de la expertise de cada uno, y nos permitiría tener una forma de visualizar un costo de algún producto, ¿cachai? O algún evento que ya. Mouse, te está activando el micrófono. Bueno, ese es un ejemplo en el sentido que es como para mostrarle cómo se funciona la planilla Excel. Hagan alguna modificación, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden rayar lo que quieran para que practiquen un poco. Practiquen escribir algo, practiquen una cifra, sumen una celda con otra celda, como para que vean que esto es totalmente, se puede trabajar simultáneamente, a eso me refiero. Esa es la potencia que tiene, que nos está entregando Google Docs, que podemos crear un archivo, compartirlo y trabajarlo simultáneamente. Eso es lo único. Por ejemplo, Open Atrium, que se ha hablado mucho de Open Atrium, no tiene esa facilidad todavía. Y hay otros como... Ahí estaba revisando otro más, estudiando otro, no me acuerdo en este rato. Hay varios portales que nos ofrecen la alternativa de trabajar en grupo y en proyectos. No tienen aún la facilidad que nos está dando Google Docs de poder trabajar simultáneamente el mismo proyecto, ¿cachai? Por eso hemos decidido trabajar con Google Docs en esto, hasta que aparezca un portal que nos entregue las facilidades que tiene Google Docs. Entonces, tenemos dos cosas ya. Tenemos archivo de texto, donde podemos escribir un proyecto, ¿cierto? Y simultáneamente ir mejorándolo y dando ideas. Se usa mucho el texto de Google Docs en proyecto Seiges, en movimiento Seiges. Normalmente casi todas las pautas las hacemos ahí, las ideas que tenemos y cuando queremos compartir algo, lo hacemos en Google Docs, en texto. Ya le mostré ya la planilla Excel, que podemos hacer incluso cálculos, ¿cachai? De alguna planilla de costos, de algún producto que queramos estudiar. O por ejemplo, cuánto van a costar unos flyers construirlo, cuánto va a costar tal cosa. La planilla Excel nos serviría para sacar los costos y no tener que estar calculando a mano y cometiendo errores, ¿cachai? Y ahora nos vamos a pasar a la presentación. Y que me gusta mucho la idea, porque la presentación de Google Docs nos permitiría, por ejemplo, hacernos una idea con algún dibujo de algún proyecto que tengamos, ¿cachai? Vamos a ver ese caso ahora, ¿ya? Por favor, entren a ese link. ¿Presupuesto de qué están haciendo, Phantom? No, ¿cómo es? Esta es una reunión de la gente nueva que ha trabajado en ciencia y tecnología acá en Chile. Y estamos enseñándoles a usar los documentos, en realidad. No, no hay ningún presupuesto de nada. Estamos enseñándoles a usar los documentos que normalmente ocupamos en el movimiento para poder ir generando proyectos nuevos. La gente nueva que ha empezado a trabajar ya en ciencia y tecnología, apoyando a Harry en Colombia, a Eric y a la gente de Argentina también, todo, ¿cachai? Bien. Ya, estamos entonces en el documento. ¿Estamos? Hay dos personas. ¿Falta alguien? Ya, si se fijan, lo que estamos viendo es como una presentación de diapositiva, de PowerPoint. ¿Ya? O de OpenOffice, no lo mismo. Y acá nos permite, por ejemplo, hacer dibujos. Por ejemplo, hay una especie de... A ver, por ejemplo, si yo les quisiera explicar... Si yo les quisiera explicar, por ejemplo, la forma de una mesa que yo quiero construir. ¿Ya? Motor magnético, sí. Pero te voy a explicar una mesa que quiero construir, que es una cosa, un proyecto que tenemos en cabeza en este rato. Entonces, ¿cómo te lo explicaría yo de qué forma quiero la mesa? Con puro texto, no puedo. O con una planilla Excel. Entonces, para eso recurro a la presentación de Google Docs, ¿ya? Vamos a intentar dibujar algo. Ya, si se fijan, ya entendieron el concepto, cómo es la mesa, ¿cachai? O sea, yo les puedo hacer un dibujo y una persona que trabaje, por ejemplo, en carpintería, o que yo quiero que me haga un prototipo, por ejemplo, con soldadura, por ejemplo. Y ahora me falta decirle con qué viga la necesito, con qué espesor necesito la viga, dónde está el empotrado, cuál va a ser el doblez, ¿cachai? Y él ya tiene una imagen, una idea del prototipo, del producto que yo necesito, ¿cachai? Independiente que yo puedo dibujarlo también en un Photoshop o en un AutoCAD, qué sé yo, y transportarlo, este como un bosquejo nomás, como para tener una idea. De aquí a lo mejor saldrá un dibujante AutoCAD que me va a hacer la imagen como yo necesito, con el ancho que yo quiero, y lo vamos indicando acá mismo. Le digo, por ejemplo, si ustedes están viendo ahí, yo les digo, mira, este panel de ahí, ¿cachai? Que lo están viendo ahora, que lo voy a marcar con rojo. Supuestamente usted lo puede marcar con rojo, pero ya, ese que está marcado con rojo lo quiero en una melamina de 15 centímetros y lo quiero con un borde de un ángulo de 15 centímetros por 15 por 2 milímetros, ¿cachai? Y él entendió exactamente el concepto y me lo va a poder dibujar, y la persona me lo va a soldar exactamente como yo lo necesito, ¿me entienden? O sea, esto es una herramienta para poder hacernos la idea de algún prototipo, de algún proyecto que queramos hacer, algo que tengamos que construir a futuro. Acá mismo podríamos, por ejemplo, empezar a dibujar el motor magnético, así, una idea, un bosquejo. Esto no quiere decir que esto lo vamos a usar para poder diseñar algo. El diseño lo tenemos que hacer en AutoCAD, y el AutoCAD tendríamos que hacerlo compartido, pero el dibujante AutoCAD aquí va a entender lo que necesitamos y después lo va a subir para que nosotros lo revisemos, ¿no? Para eso tenemos herramientas también, ¿ya? ¿Okay? Si se dan cuenta, con esas tres herramientas tenemos de sobra para poder empezar a trabajar en cualquier tipo de proyecto, de lo que sea, ya sea un proyecto social, un proyecto ya de prototipo de algo tangible, ¿cachai? O como cualquier proyecto intangible. Con esas tres herramientas podemos trabajar lo que queramos, costo y sacar buenos resultados y calcular potencia y calcular lo que queramos, porque tenemos fórmulas para todo, ¿ya? Ya, esas serían entonces las tres herramientas que vamos a ocupar. Volvamos a la pauta, le voy a pasar la pauta de nuevo para volver. Jueguen un ratito con el PowerPoint, hagan lo que quieran, hagan bonito, escriban algo, sin insultos, ni nada que tenga en contra de Seikers. Ya, para los que no vieron la pauta, ahí está la pauta de nuevo. ¿Cómo creo una presentación y cuál es la tuya? Arrael, no vi las preguntas, ya, listo. ¿Cómo creo una presentación tuya? Tienes que tener una cuenta Gmail. Si tú tienes una cuenta Gmail, entras a tu cuenta Gmail y al ladito arriba, en la parte superior, dice Doc. Hay una pestaña, Doc, y en ese Doc tú puedes, ahí hay un botón crear y tú puedes crear ahí presentación, planilla de cálculo, texto, qué sé yo, y otras cosas, otras alternativas más que hay. Después, lo único, cuando tú la creas, en la parte superior derecha hay un botón que dice compartir, y ahí lo configuras. No es muy difícil, son 4 o 5 posibilidades, ¿no?, que tenés, y tú lo abres en ese compartir y te abre un flash en donde te permite configurar de qué forma lo ha compartido, o sea, público para la web, para que cualquier persona lo raye, o solamente los que reciben el link pueden escribirlo, o que nadie lo escriba, o que solamente lo puedan ver pero no pueden escribirlo, y ese tipo de configuración. Eso lo puedes ver ahí donde dice compartir, ¿ya? El resto está todo explicado ya, así que podemos practicar con eso. Lo ideal, por eso te digo, es que todos tengan una cuenta de Gmail para que puedan practicar con este tipo de documentos. Ya, si pueden, entren todo al top de nuevo, al último link que les puse, que es el asunto de la pauta, ¿ok? Ya, en la pauta vamos, entonces aprenderemos a la herramienta Doc, ya lo tenemos más o menos aprendida. Definiremos algunos proyectos simples de desarrollar. La mesa Retracting Notebook es una mesa parecida a la que dibujé ahí, que yo la estoy desarrollando ya y me gustaría sacarla este fin de semana, ¿ya? Pues ya estoy haciendo todo intento. De hecho, definitivamente ya cancelé un viaje a Santiago, así que no me quiero gastar la plata, porque la voy a meter en esa mesa para construirla. Me gustaría sacarla ante Pascua, cosa que la gente se matricule comprando alguna, así que, porque con ese dinero a lo mejor podemos comprar los imanes para hacer el motor magnético que tanto nos pena y que tantos meses llevamos por construirlo. Ya, entonces, mesa Retracting Notebook es una cosa que yo tengo que formar y necesito ahí, más que nada lo voy a construir, lo voy a sacar fotografía y después empezamos a desarrollar el diseño a futuro para que la gente lo pueda desarrollar en su casa, que sea la que tenga facilidad para soldar, ese tipo de cosas. La segunda parte son flyers temáticos referentes a movimientos sociales. Me habría encantado que viniera harta gente que hace diseño gráfico, había harta gente matriculada. De hecho, la lista de las personas que deberían estar acá en la reunión, creo que llegaron a los 43 personas, 40, 43 personas. Y somos 4 o 5 a lo mucho, ¿cachai? Bueno, vamos a seguir esperando. Y no perdemos la esperanza en que la gente que se inscribió realmente se inscribió porque tiene ganas de trabajar. Esperemos, démosle un poco de tiempo para que puedan asimilar lo que realmente se están metiendo. Flyer temático referente a movimientos sociales. La idea nuestra era pescar a esta gente que diseño gráfico y empezar a crear flyer siempre pensando en el tipo de movimiento que viene. Por ejemplo, si el tal fecha viene un movimiento que es de los indignados, hacer un flyer especial que invite a la gente a llegar a Seikers, pero las preguntas o la técnica que usemos o la temática que usemos dentro del flyer, que sea fácil de asimilar para los indignados, para poder capturarlo más fácilmente. No podemos, por ejemplo, presentar un flyer en los indignados que hable, por ejemplo, de religión, pero sí podemos hacer una, cuando hay un momento de religión, ir con un flyer de Seikers, ¿cierto? Pero enfocado a la religión, para que también captara a la gente que está metida en algún tipo de religión, ¿cachai? O sea, hacer flyer temático, hacer flyer que sea más efectivo dependiendo del tipo de gente que vaya a ciertas marchas. Eso lo necesitan la gente de difusión, así que les prometimos que le íbamos a hacer cosas de ese tipo. Así que es un proyecto también que tenemos que trabajar. 3. Desarrollo web de ZTEC Info. Bueno, ahí yo me comprometo porque tengo ya el dominio comprado, ya tengo un OpenAPR instalado, pero lo voy a desinstalar y vamos a instalar Joomla. Y teniendo Joomla, vamos a usar vamos a usar esa página web para más que nada ahí trabajar, ahí dejarlo más que nada no vamos a subir archivos en ese servidor, sino que vamos a usarlo para poder nosotros dejar el registro de dónde están los del registro del link para saber dónde están los archivos que nosotros estamos trabajando. Esa es la idea. Vamos a trabajar en doc, pero ahí vamos a dejar los links para poder verlos después. Es lo mismo que está haciendo Harry y está haciendo Eric en la página de Colombia, que es una Google Groups, que me gustaría hablar con ellos en el futuro, a ver si nos permiten trabajar con ellos mismos o no estar haciendo Google Groups aparte y llevándolos algunos registros. Yo creo que es más efectivo la página. Por eso hay que conversarlo con ellos y ver cómo les funciona. Pero ya lo vamos a trabajar en la semana, voy a conversar con ellos. Ahí en el punto 4 dice Google, grupo Google para almacenar proyectos. Ahí vamos a ver si los construimos uno nuevo, solamente para Chile, o bien usamos el de ellos, porque ellos me ofrecieron que cualquiera puede entrar, así que podemos usar el de ellos. Así que voy a hablar con ellos primero. Bueno, ahí está explicado que contactar con Harry y Eric. Es posible que usemos el mismo grupo de Google para comunicar cosas importantes, además de usar Facebook, Tech, hablar con Anuar. Le pregunté a Anuar, pero no me ha respondido todavía. Anuar también es activista Seiges de acá de Chile, está muy enfocado en la parte de ciencia y tecnología, que a futuro se lo va a presentar, por supuesto, pero todavía no, porque en realidad tiene harta pega, así que dejémonos tranquilo un rato hasta que él se desocupe un poco, o hasta que nosotros tengamos algún nivel como para poder aportar y poder conversar con Anuar para poder hacer cosas más importantes. Él tiene una página en Facebook que se llama ETech, ya es tecnología. Ay, ya no me acuerdo cómo era la traducción, o sea, lo que significa ahí lo vamos a ver. Y es muy probable que ocupemos ese grupo Facebook para poder comunicarnos, para poder, más que nada no comunicarnos, sino que para poder subir ciertos temas, ciertos posts, ¿cierto? Que son dignos de estudio, ¿cachai? Por ejemplo, los motores magnéticos, o subir algún post de algo científico, como para poder ir metiéndolo en toda esta onda científica, poder captando qué es lo que se está hablando y para dónde va la pelota, ¿cachai? Entonces, vamos a ocupar, yo creo que Tech, para no estar llenando recepción de activistas, la recepción de los activistas Seiges, para no estar llenando ahí con cosas tecnológicas, que sean más cosas sociales ese lado, y el Tech nosotros ocupamos la parte científica, los que quieren tirarse para ese lado. Y la quinta parte, que es el otro proyecto, es el asunto del motor magnético. Me gustaría ahí que empezáramos ya a buscar datos, o sea, igual podríamos ahora ya empezar con algo y hacer un archivito donde podamos empezar a meter link de motor magnético. Yo creo que vamos a empezar a practicar con eso, ¿ya? Más que nada para que cachen más o menos para dónde, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a generar un pequeño archivo doc, que podría un archivo de texto como el que estamos viendo de la pauta, y vamos a investigar un rato, unos 10-15 minutos, y vamos a poner algunos links interesantes ahí de motores magnéticos que nosotros podemos encontrar. Yo creo que esta pega ya la tiene ya el Harry con el Eric, pero de todas formas hagámoslo como una práctica, a ver cuánto demoramos buscar información acerca de motores magnéticos y qué sorpresa nos llevamos, ¿ya? Pero todavía no, lo vamos a hacer más ratito, cuando empecemos a practicar. Déjenme que siga con la pauta. Otra cosa que tenemos que ver acá en esta reunión. A ver, ¿hay alguna consulta hasta ahora? ¿Hasta ahora hay alguna duda? Víctor, yo te quiero decir algo. Anoche, ayer hablé con Eric y vamos a ocupar esa plataforma para el equipo de lingüística. Vamos a ocuparla ya que está lista la página de Colombia. Por lo mismo, yo creo que puede también servir para otros proyectos como estos, ¿cachai? Entonces, cuesta hablar y demás que funciona. Ay, te entendí súper poco. Está medio raro el micrófono de ahora. ¿Te entendí algo que vas a usar una plataforma de Colombia? ¿Me escuché mejor ahora o no? Parece, a ver, dale, a ver. Que ayer hablé con Eric y estuvimos viendo la página de Google Docs que tienen ellos y también de Open Atrium, y vamos a trabajar en equipo con el equipo de lingüística. Entonces, si ese equipo va a trabajar con ellos, lo más seguro es que también otros equipos puedan sumarse, como por ejemplo este. Ya, la verdad es que de ahora es que yo revisé Arturo Penacho, de hecho lo tengo instalado en ZTEC Info, y no me gustó cómo trabaja, no me gustó, hay hartas cosas ahí, hartas falencias. Véanlo y revisen bien si es que les sirve. A mí me da la impresión de que no es lo que necesitamos, pero por eso vamos a trabajar a la mitad nuestra, vamos a hacer una página más que nada para hallar los registros, pero vamos a apoyarnos con Google Docs. Me gusta más Google Docs que lo que ofrece OpenAtrium. Yo lo estudié harto OpenAtrium y es bastante más limitado que lo que nos ofrece Google Docs. A no ser que ellos hayan subido algún módulo, pero hasta donde yo lo vi, que lo revisé anoche, está exactamente igual como yo lo tengo. Véanlo bien primero, revísenlo para ver si les funciona bien. Si funciona bien, perfecto, podríamos pasarlo. Si no, vamos a trabajar de la forma más eficiente que yo veo que es mejor Google Docs. Otra cosa, Débora, me acaba de llegar un correo, a propósito, disculpen, voy a aprovechar de dar un dato a la Débora, me acaba de llegar un correo de Khan Academy y me dieron el contacto de la persona que está a cargo de todo lo que es español. Así que te lo voy a mandar más ratito, ¿ya? Para que conversemos un ratito después de la reunión, ¿vale? Ok, ya conversamos sobre eso. Ya, entonces estábamos en... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, hasta ahora se está entendiendo entonces. Estábamos en la última parte, organizaremos tiempo de trabajo. Acá el problema es que tenemos poca gente, entonces lo ideal habría sido que llegara por lo menos 50% de la gente que se inscribió y no es así. Entonces, aquí vamos a quedar medio pillados. Pero lo que podemos definir es lo siguiente. Lo ideal es que vamos a subir entonces el ZTEC Info como un Joomla, más que nada para dejar los registros. Y le voy a leer estos cuatro puntos para que entiendan cómo va a funcionar Joomla. Los archivos muy pesados se van a subir a sistemas como Mega Upload. Por ejemplo, si yo tengo un AutoCAD de un diseño de algo, si yo tengo un PowerPoint, por ejemplo, de algo, explicando algo, y pesa, por ejemplo, 4 o 5 megas, yo prefiero que eso lo subamos en Mega Upload. Lo ideal es que todos tengamos una cuentita o bien ocupemos una cuenta general para todos. Parece que Mega Upload tiene un tope, entonces lo ideal sería que todos tuviéramos una cuenta, todos nos creáramos una cuenta en Mega Upload. Y subir ahí los archivos pesados, y nosotros en la página web vamos solamente a colocar el link del Mega Upload donde tenemos el archivo, ¿ya? Entonces lo vamos almacenando en Mega Upload. Eso evita que tengamos mucho peso en un servidor donde tengamos una página y tengamos problemas después con el asunto de la cuota. La cuota se le llama a la capacidad que tenemos de almacenaje, ¿ya? En un servidor. Igual es un limitado. Los registros, en el punto 2, los registros o proyectos de texto se quedarán en Google Docs. Eso, como pesan poco, lo podemos dejar igual en Google Docs y linkeado en esta página. Una vez que terminen los proyectos, se compilará todo. Por ejemplo, si terminamos un proyecto de algún prototipo de algo, con su dibujo, con su boceto, con su, me refiero a su, a su, al proyecto en sí, cuánto cuesta, el costo en Chile, el costo en otros lados, con todo, todo, todo, todo, los videos, la fotografía, todo eso se hace una sola compilación, se comprime todo y se sube a Mega Upload. Y después se coloca el link de lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros necesitamos ver eso, cuando nosotros necesitamos estudiarlo más que nada para poder fabricar, por ejemplo, un prototipo, entonces bajamos todo un paquete completo. La persona que está interesada, nosotros ya lo tenemos, bajará todo el paquete completo, lo comprimirá y tendrá toda la información que necesita, que requiere para poder fabricar lo que nosotros le proponemos. Por supuesto que probablemente, parece que lo pongo en el punto 4, a ver, el sitio web mostrará en su frontend ya. La idea es que ese mismo proyecto, por ejemplo, tenga también un informe en el frontend de la página web. Y en el frontend de la página web es la parte que se muestra en realidad para el público sin tener que loguearse o sin tener que inscribirse en la página, sin hacer un login. Entonces dice, el sitio web mostrará en su frontend los diferentes proyectos en los cuales estamos trabajando con cierta información específica, pero no mostrará toda la información técnica al público hasta que esté terminado. Al terminarlo y cerrar el proyecto, se liberará la información y se dejará un registro con fotografías explicando el proyecto en sí. Pero insisto que la información técnica estará encapsulada en un RAR para que el que la necesite estudiar la descargue en su totalidad. O sea, no le vamos a pasar la información a todos, solamente a los que le interese construirla, ¿cachai? Él va a poder, la persona del público que esté interesado en construir algo, va a poder ver el registro en la página, va a poder entrar como público normal, va a ver de qué se trata, va a ver fotografías, pero no va a estar la parte técnica, solamente el informe de lo que se logró, datos técnicos, qué sé yo, pero no la construcción. Él tendrá que ponerse de acuerdo con nosotros, ¿cierto? En contacto, para poder obtener el producto que él necesita. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que filtrar ciertos troles, ¿cachai? Que de alguna forma van a utilizar esta información para el beneficio y lucro propio. Por supuesto que si hay alguien, por ejemplo, una población que quiere con esto construirlo para algunas casas, no sé, por alguna cosa energética, por ejemplo, por supuesto que se lo vamos a dar, ¿cachai? Y si está en Chuchunco City, lejos, ¿cachai? Y lo necesitan, claro que se lo vamos a dar. Pero si hay alguien de la ciudad que nosotros sabemos que él lo quiere para, y ya cachamos, ya lo conocemos y sabemos que él lo quiere para hacer un lucro, me gustaría no pasárselo, ¿cachai? Aunque independiente que podría incluso engañarnos para poder conseguirlo. No engañará una o dos veces, pero ya la tercera ya no me está identificado. Así que, más que nada, no es por no compartir la información. Más que nada es para no hacer de esto que se hagan un lucro en alguna zona donde realmente no debería ser lucro, ¿cachai? Ahora, si alguien dice, mira, yo lo quiero construir porque lo quiero vender barato y a mí me serviría porque sería como una fuente de ingreso, incluso eso es hasta pensable y se lo podríamos dar, ¿cachai? Pero eso evaluémoslo, ¿cachai? No lo entreguemos tan fácilmente. No sé, eso hay que evaluarlo, hay que conversarlo, tenemos que ponernos de acuerdo, dependiendo también del interés que tenga la persona, el interés que tengamos nosotros, y dependiendo también de las cosas que podría producir el hecho de que nosotros lo pasemos. Y en el backend, en el 5, en el backend es cuando tú te logueas, en una página, un Joomla, por ejemplo, que es un portal, cuando tú te logueas y pasas con un login hacia adentro, no es lo mismo, yo podríamos hacer que no se vea lo mismo que se ve cuando alguien no está logueado. Ahí sí vas a poder ver los links y vas a poder ver los archivos que necesitas ver, ¿cachai? Para seguir trabajando y editarlo incluso online sin tener que estar editando como programador. Los contenidos de un Joomla, tú puedes editarlo sin tener que entrar a la cuenta que está detrás de la gente. Tú pones tu usuario y contraseña y vas a poder ver las cosas que nosotros queremos que vean y editar las cosas que nosotros queremos que editen. Deben haber algunos módulos que vamos a conseguir por ahí de Joomla para poder hacer esto mucho más fácil, mucho más sencillo, más fácil. El archivo en el cual estamos trabajando, también va a ser todos los datos que se requieran para trabajar. Ya, eso es lo mismo que expliqué. Y en el 6 dice, para ver el backend, debe pertenecer o estar autorizado por el equipo. Esto nos dará control para que nadie borre el registro sin dejar su huella. Más que nada protegerlo al mismo archivo que tenemos y los links que hay adentro. No va a faltar alguien que esté en contra y por de puro, no sé, por un afán de creerse hacker, no hackee los links y los destruya, ¿cachai? Y después vamos a andar buscando con dónde está todo y reconstruir todo. Entonces, solamente la gente que está participando con nosotros va a tener permiso para poder loguear dentro de nuestro sitio y ver estos archivos y ver estos elementos que estamos trabajando. No cualquier persona va a poder entrar, así que vamos a tener una puerta ahí, ¿cachai? Que primero tenemos que estudiarlo, que participe en alguna reunión con nosotros, y cuando ya veamos ya que sí realmente está trabajando con nosotros, le damos el acceso para que pueda entrar y pueda modificar. Por supuesto que cualquier modificación que él haga, el CMS o el Joomla deja un registro de lo que hizo, entonces ya vamos a poder identificar inmediatamente quién modificó algo. Es más que nada por un sentido de protección de la información que hay para que no nos estropeen ni nos demoren el trabajo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso es como lo que tenía yo preparado, y lo que nos quedaría entonces sería ocupar un poco el tiempo para investigar acerca de un determinado tema y cómo lo vamos metiendo en un archivo de texto o hacer una práctica. Hasta ahora me gustaría que hicieran alguna pregunta o alguna acotación, algún informe. Me gusta mucho cómo están haciendo las cosas, cómo se está organizando el grupo y la seriedad con la que están tomando el trabajo en términos generales. Gracias, Víctor. No esperaba menos. Esta es la idea. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya, seguimos entonces. Vamos a tomarnos son las 11 de la noche, vamos a tomarnos 15 minutos. De aquí hasta las 11, 15 minutos. La gente que está participando, que son, bueno, hasta donde no sé, bueno, si quiere participar, el comodé o grupo quiere participar, igual están invitados. Pero los que estamos en esta onda del asunto de la ciencia y tecnología, investiguemos acerca, busquemos todo lo que más podemos acerca de motores magnéticos. Mientras tanto están buscando, yo voy a crear el archivo y vamos a pegar en ese archivo todos los links que tengamos de motores magnéticos, ¿ya? Y vamos a, para poder compartir, entonces que quede un registro y después ya cuando terminemos la reunión, cada cual con su tiempo libre que tenga o mañana podrán revisar estos links, qué sé yo, con algún tipo de comentario que alguien haga del link. Si pueden hacer un comentario del link que vieron, del video que vieron, que están compartiendo, igual sería interesante que lo comentaran también en el archivo de texto. Más que nada como una forma de practicar de cómo se investiga rápido y cómo la sinergia nos puede ayudar a el esfuerzo de cada uno, ¿cierto? Sumado, 1 más 1 es 3, ¿cachai? 2 más 2 es 5. Este esfuerzo sumado y el hecho de compartir ideas nos permite avanzar más rápido en la investigación o los proyectos que nosotros nos propongamos. Así que nos damos 15 minutos mientras yo desarrollo el archivo de texto y se lo comparto. Démonos hasta las 23:15 para investigar acerca de motores magnéticos. ¡Listo! ¡Ya! ¡Partimos! Ese sería el link donde me gustaría que pusieran los links que encuentren acerca del motor magnético. ¿Ya? Traten de poner el link con algún comentario de lo que ustedes vieron, alguna apreciación, no sé, por alguna cosa técnica que hayan observado, lo que sea, independiente que sepan de tecnología o no sepan de tecnología, me da lo mismo. Entonces así vamos evaluando cuáles son los conocimientos también que tienen, ¿cachai? Al ingresar el link, coloquen el link, ¿cierto? Y sobre el link, o sea, identifiquen de quién es la persona que puso el link. Pongan su nombre, 2 puntos, o su nick, 2 puntos, más bajito en la otra línea el link, y más bajito en la otra línea el comentario acerca del link. Mientras tanto, por supuesto, cualquier pregunta háganla, cualquier duda, cualquier cosa, mientras están investigando. solamente te quiero decir, Phantom Seed, que realmente admiro todo el trabajo brutal que estás haciendo. Un abrazo, hermano. Oh, gracias, brujo. Gracias, no te había visto. Gracias. Entro y salgo nada más cuando tengo un poquito de tiempo para charlar con algunos amigos, pero realmente estoy escuchando y realmente me sorprendes, brujo, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es allá en Australia? No, acá son las 12 y 11 de la mañana. Mi trabajo es a la tarde y a la noche. Pero... Ya, vale. Eso me sorprende a mí. Yo no sé en qué horario dormir tú. Una cosa que te quiero decir nada más, tu voz se escucha un poquito apagada y distorsionada. No sé si será el micrófono que tenés o tenés algún problema de conexión, nada más, para hacértelo saber. Ya, ok, gracias. ¿Ahora cómo se escucha mejor? Ahora sí. Ya, ok, acerqué el micrófono, estaba como a 2 metros de distancia. Ah, ok. Ya, chiquillos, faltan 2 minutos. ¿Cómo vamos? Capaz que es igual que yo, por ahí se me cae el micrófono y lo dejo tirado y sigo hablando. Arrael, a ver, a todo esto no tiene mucho que ver con CDT, pero creo que tenemos que fomentar definitivamente el uso de Linux. Yo lo uso, al menos, ¿qué piensan al respecto? Mira, en realidad a mí me encanta Linux, sobre todo Ubuntu. Ubuntu lo encuentro extraordinario, es la gran competencia de Windows, pero lamentablemente para el trabajo que yo hago, ocupo mucho, por ejemplo, Flash, el mismo AutoCAD, ¿cachai? Y hay muchas herramientas que no puedo ocupar con Ubuntu, a no ser, por supuesto que igual tenemos emuladores en Linux, pero no son tan eficientes como los programas hechos exclusivamente para Windows. Por ejemplo, Photoshop, igual yo lo he hecho funcionar en Photoshop, pero AutoCAD, todo eso lo he hecho funcionar en Linux, pero siempre usando emuladores, ¿cachai? Y el Flash definitivamente no se puede ocupar. Entonces, cuando uno necesita Flash, no se puede. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es proyectos, ese tipo de cosas, y no se van a dedicar a diseño gráfico con Flash, impecable, pase su gusto, yo lo recomiendo totalmente. Fácil de instalar, totalmente amigable, cualquier cantidad de programas, tiene cosas interesantísimas, ¿cachai? No, de todas maneras, pero no lo instalen si tienen ATI, porque la ATI siempre ha tenido problemas con Linux. Siempre y cuando tengan NVIDIA, impecable. Instalen lo que quieran. Queda impecable y queda muy eficiente, cero virus, eterno, ¿cachai? Se configura y más que nada se limpia solo, ¿cachai? Se hace una mantención solo, impecable. Lo mejor que hay en mundo. Bueno, Linux. Ya, chiquillos, veamos qué tenemos ahora, ¿ya? Vamos a ver, vamos a revisar como para ir viendo cómo se trabaja, ¿vale? Paremos ahí y veamos el archivo que tenemos y revisemos qué es lo que se logró. Ya, motor magnético. Entonces hicimos para que la gente lo escuche en la grabación. Hicimos un archivo de docs, ¿cierto? Un texto, el título del motor magnético. Y con este mismo vamos a empezar a trabajar el asunto motor magnético futuro. Link de interés para su investigación. Rafael colocó un link. Vamos a mirar los tiros, el mejor motor magnético que he visto hasta el momento. Ya, si vieron el primer video de Israel, me gustaría que vieran el segundo video que les coloqué yo ahí abajito de Israel, por favor. Sería interesante que vieran la segunda parte. Una vez que terminen el primero, por supuesto. Pero chiquillos, miren, el segundo video es bastante interesante, el que les coloqué ahí. Más que nada porque seguramente, y lo más probable, es que no, ni siquiera me fijé en los posts, ¿cierto? Pero lo más probable es que en el primer video en el que presentó Rael, si se fijan en los posts abajo, a ver, déjenme echar una miradita. No es el mismo post que vi yo, fíjate. Me parece que hay un post que es del original, de la persona que está haciendo el motor, y lo trataron no muy bien. Entonces, seguramente por eso subió el segundo video explicando más o menos cómo era el funcionamiento del motor, ¿cachai? Para que la gente se convenciera, porque normalmente en este tipo de representaciones, en este tipo de videos, normalmente hay gente que está muy en contra de la energía libre y que simplemente no creen que exista si las corporaciones o los gobiernos ni siquiera lo han informado, o los medios. Entonces, para ellos no existe, simplemente no existe, y son todos chantas, falsificadores de ideas, ¿cachai? Y alguna cosa rara. Entonces, la gente de alguna forma igual se siente, esta persona tiene ese sentido, muy mal. Entonces, subió este segundo video donde explicaba de mejor manera el funcionamiento del motor, pero sin tampoco dar las pistas para que alguien lo construyera. pero igual se podría utilizar como un recurso, ¿cierto?, para nuestra investigación, para poder generarlo, porque a mí, uno de los motores que a mí se me había ocurrido y que tengo funcionando en la cabeza y a todos les he dicho que el motor funciona, después que lo ideé mucho antes de ver este video, y este video es justamente lo que yo había pensado. En este caso, en mi caso, yo quería poner cuatro rotores, pero la persona aquí lo construyó con tres, impecable, es muy probable que funcione. El que tengo pensado hacer yo es con imanes mucho más grandes que ese, así que a lo mejor alcanzamos definitivamente, rápidamente, este alcanza 6 volts, incluso con los imanes más grandes, a lo mejor alcanzáramos 12 o 24 volts más rápido, y eso nos permitiría cargar constantemente una serie de baterías durante el día. Así que, muy bueno el aporte, Arrael. Te hice te puse el segundo video porque realmente me interesaba ver que ustedes vieran también la segunda parte, que es más técnica. Igual hay que estar siempre agujón, siempre hay cosas dentro de los posts, por ejemplo, que tú tienes que ver porque de repente alguien hace un comentario que es mejor que, la, que, lo que el que está posteando. Entonces, revísalo, siempre revísalo, ¿ya? De hecho, yo me encontré este, bueno, esto lo había visto hace tiempo atrás, pero si te fijas en el post tuyo, debajito está este otro que es la segunda parte del primer video. Excelente. Hay mucho más, hay mucho más. Hay uno más simple. Este es uno de los mejores. Vamos a ver el segundo ahora. Si me acompañan al archivo de nuevo que estamos generando, del motor magnético. Daniel de Serena tiró dos videos. Vamos a echar una miradita rápida. Esteban, Dime, Víctor. una pregunta cortita. Mira, desde mi ingenuidad, tengo un par de televisores antiguos dispuestos a ser desensamblados y por ahí le pueden sacar, no sé, algún condensador, un imán que les pueda servir. Que para el motor magnético necesitamos imanes de neodimio, y los imanes de neodimio me da la impresión de que no están dentro de ningún tipo de televisor. Y los que yo quiero comprar para poder sacar la energía que realmente me interesa sacar, que es una energía para lograr producir 2500 watts por una casa, necesitamos imanes por lo menos de unos 3 o 4 centímetros de 3 centímetros, 2 centímetros de diámetro por 3 centímetros de altura cilíndrico. Entonces no me va a servir en realidad, pero en todo caso igual yo trabajo en computación, tengo cualquier cantidad de transistores por ahí, equipos botados, qué sé yo, tengo una bodega con cosas, así que por supuesto que si necesito algo específico, lo más probable es que lo compremos antes que empecemos a buscarlo, Víctor, de todas maneras igual un agradecido. Si necesitamos algo, igual lo vamos a tirar, si alguien lo tiene por ahí, que salte cuando lo necesitemos, ¿cachai? Phantom 6, ¿te puedo hacer una sugerencia? Dígame, brujo, dígame. No escuché de casualidad todo esto. Hay una cosa, si necesitas imanes, los mejores imanes que puedes conseguir son los de los parlantes. Te vas a un lugar que tengan piezas de segunda mano. El núcleo del parlante muchas veces tienen piezas de imán propias. O sea, no son objetos imantados simplemente. Ahí puedes conseguir cualquier cantidad y tal vez gratis incluso. Sí, pero igual se me complica porque los imanes que necesito para poder hacer un motor, necesito por ejemplo 30 o 40 imanes. Si tú te fijas en el motor que estamos viendo, tiene tres rotores bien digo, con aproximadamente 15 cada uno. Estamos hablando de 45 imanes, más los que tiene el estator, deben ser por lo menos unos 80 imanes. 80 imanes de la misma dimensión, de la misma característica, con la misma potencia. Entonces se me va a hacer difícil buscar 80 parlantes que tenga la misma dimensión, la misma Gauss, ¿cachai?, en potencia del imán y las mismas características, es complicado. Para poder producir este tipo de motor, necesitamos lo más homogéneo posible los imanes para que pueda funcionar. Esa es la idea. O sea que necesitas la misma cantidad de Gauss, claro, ahí puede estar el problema. Uf. Claro, esa es la idea. Vamos a ver si se acercan vayan a ver la segunda mitad, la de que tiró, perdón, Daniel. J de la Serena, vean el primer video que tiró él. Ok, acá hay un comentario. Mira, el motor de Newman, Daniel, si bien es cierto, es un motor magnético, porque usa imanes, pero si te fijas, está conectado a una batería que ya le está entregando energía. Esta batería, por supuesto, va a tener un desgaste y tú vas a tener que cambiarla cada cierto tiempo, pero si te fijas, la mínima energía. Para poder producir un gran movimiento, ¿ya? Pero no deja de ser inyectado de energía. Lo que nosotros necesitamos no es que te esté echando abajo este, es muy interesante. Igual interesa mucho el saber cómo funciona el motor Newman, de todas maneras hay que estudiarlo. Pero más que nada para explicarte que el motor magnético en sí, el que estamos tratando de fabricar, es un motor que no tiene absolutamente ninguna energía adicional, ¿ya? El que vimos recién, por ejemplo, que posteó Israel, si bien es cierto, tiene unas conexiones eléctricas, es lo que produce el mismo motor. En la punta tiene unos imanes que al estar rotando el motor, estos imanes producen energía eléctrica y es la energía que está tirando hacia los LED. No es mucha energía, un LED te ocupa el mínimo voltaje, creo que es menos de 1 volt. Por eso se veía ahí la carga que tiraba, eran como hasta 6 volt máximo que tiraba ese motor, el motor argentino. Igual 6 volt es poco, o sea, con eso tú no puedes cargar una batería de un auto, por ejemplo. Tú para cargar una batería de un auto necesitas por lo menos entre 14, 15 y 16 volts constante para poder estar cargando la batería. Pero el motor magnético que vimos recién de Argentina, el que tiró Israel, está generando su energía, pero no está siendo inyectado con energía. En cambio, el motor de Newman sí necesita una energía externa para poder funcionar. Ya no funciona solo. Por eso, si tú te fijas, hay un enrollado ahí de cable de cobre. Esa es una bobina, ¿ya? Y ahí se produce el campo magnético que tú necesitas para poder hacer que los imanes que están en el eje de la rueda empiecen a rotar, ¿cierto? Y tiene una paletita, si tú te fijas en la punta, que no sé si es el caso este, déjame revisarlo, ¿ver? Me da impresión de que en uno de los ejes, en una parte del eje, en una parte está la rueda, y en la otra punta hay una paletita metálica que haciendo contacto y no hace contacto para que pueda empezar a girar el imán. Déjame ver si es el caso. Claro, ¿ves? Si te fijas hay un cable enrollado y eso ya es una bobina, ya está haciendo un electroimán. Hay una experiencia muy sencilla, tú puedes pescar por ejemplo una batería cualquiera o bien una de esas baterías de 9 volt, péscate una batería de 9 volt y desármate por ahí un motor que tenga un embobinado de cable, de finito. Cualquier cable barnizado sirve. Y tú enróllalo por ejemplo en un clavo, ¿ya? Enrolla hartas veces el cable de cobre en un clavo. Después pesca las dos puntas, las pela un poquito y se la conecta cada una a una punta de la batería de 9 volts. Y te das cuenta que ese clavo se va a convertir en un electroimán bastante potente. Es la misma situación acá. Acá tú lo que estás haciendo es un imán que está alrededor del tubo PVC que va a ser atraído, que va a atraer el imán que está dentro. Perdón, es un electroimán que está alrededor del tubo PVC. Electroimán porque esa bobina se ha convertido en un electroimán. Seguramente tiene algo metálico ahí y eso va a hacer mover el imán, ¿ya? Pero más que nada para aclarar que este motor de Newman es un motor pero que tiene que tener una energía exterior para que funcione, ¿ya? Veamos el segundo video. La segunda parte del motor Newman. Aquí nos explican ya cómo termina de fabricarse el motor y seguramente cómo funciona. De todas maneras sería interesante. A ver, un segundo. No sé si lo viste entero, Daniel, si viste entero el video, porque me interesa saber cuánta es la pila que le coloca al motor de Newman. ¿Qué voltaje entra en el motor de Newman? ¿Lo alcanzaste a ver completo? ¿Qué pila usa? Esteban, disculpa que interrumpa, aprovecho de despedirme, tengo que hacer unas cosas por acá en mi casa y qué rico verlos trabajar así, de verdad me gustó mucho la responsabilidad con la cual lo están viendo. Si podemos coordinar trabajo apenas tengamos un respiro en los SAT, nos comunicamos. De hecho tenemos un ingeniero eléctrico muy motivado en el grupo, que probablemente esto del motor magnético lo motive harto. Así que eso, pues, y espero que podamos hablar más rato o bien otro día, ¿ya? Para también ver lo de Khan Academy y todo eso, ¿ya? Eso, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Víctor, antes que te vayas, Dime. Me escribió una persona de Khan Academy. Así que le voy a pasar el link a la Débora para que lo revise y a ver si pueden conversar con él, ¿vale? Súper, súper. Muchas gracias. Listo, nos vemos entonces, chao. Bueno, Daniel se fue, Daniel de Serena se fue, así que igual quedamos inconclusos ahí, pero lo interesante sería saber cuánta energía está entrando a ese motor de Newman para compararlo con los 12 volts que salen al final del experimento. O sea, igual. A lo mejor estamos necesitando una pila de 1,5 volts y estamos generando 12 a 13 volts, que sería muy bueno para cargar una batería. Extraordinario, también podría ser un buen experimento a desarrollar. Me gustaría que vieran un link que les voy a pasar ahora. A ver, deja ver la última, parece que había algo más. Yo, ya, eso habría que estudiarlo en realidad. La mayoría parece que está en inglés. Igual sería interesante estudiarlo. No lo he visto ese modelo funcionando. Pero sí lo he visto en dibujado y en algunos folletos por ahí. pero no lo viste funcionando. Me gustaría que vieran el siguiente, que lo voy a postear yo en el mismo archivo. Como voy terminando ya, porque nos faltan unos pocos minutos. No, eso no es, me equivoqué. Voy a postearlo de nuevo. Ya, me gustaría que vieran el video que les posteé ahí en el mismo archivo. Si pueden ir, por favor, seguir el link. Si pueden, lo pueden adelantar hasta los 3 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, inmediatamente, para que empiecen a ver funcionando el motor. O sea, me interesa que vean funcionando ese motor. Para que vean la potencia que tiene, ¿ya? Es un motor totalmente desconectado, no tiene energía eléctrica enchufada en ninguna parte. De todas maneras, igual a mí me quedó la duda. Vi completo el video y creo que, no sé si estará en este al final de este video o en otro donde se explica, donde desarman totalmente el motor y no hay absolutamente ninguna batería escondida, ¿cachai? Que podríamos pensar en eso, que tenga algún tipo de energía externa que esté excitando los imanes. No hay absolutamente nada. Creo que al final, en este video o en otro, desarma completamente el motor y no hay absolutamente nada excepto imanes y plástico. Así que de los 3 minutos para adelante pueden ver los 2 minutos y medio. Pueden saltarse un poco. Ok, si se fijan en el video que lo estoy pasando, es una gran potencia lo que está logrando ese motor. No pretendemos lograr esa misma potencia. Estas son empresas, corporaciones grandes que están tratando de producirlo. Lo más probable, o por lo menos ese hombre tiene que haber invertido harto dinero en hacer ese motor. Pero sí algo similar y algo que nos produzca un poco más de potencia de lo que hemos visto, por ejemplo, con el motor argentino que tiramos con Israel, ¿cierto? Esa es la pega. Así que me gustaría mostrarles la última cosa, cortito. Un segundo. Bueno, me habría gustado, estoy hablando también con Nelson. Nelson, acá en Chile, que es coordinador internacional. No sé si internacional o latinoamericano, tengo una confusión ahí con coordinadores. Él hizo un motor que yo lo fui a ver a Santiago. Es un prototipo de un motor cilíndrico horizontal y funciona perfectamente. Y les quería mostrar un dibujo tridimensional que él hizo acerca del funcionamiento del motor, cómo funciona, para poder entender cuál es el concepto que se usa en ese tipo de motor. Lo está buscando en este rato, así que si alcanzamos antes de 10 minutos más, antes de terminar a las 12, se lo alcanzo a mostrar. Si no, lo vemos para la siguiente reunión. Chiquillos, igual podríamos empezar a despedirnos ya. Me encantó que vinieran. Somos poquitos, pero los poquitos a veces creamos grandes cambios. Me interesa que vuelvan de nuevo. Espero que les haya gustado la reunión, por lo menos fue bastante explicativa, en el sentido de que... Ah, aquí llegó Nelson, un segundo. ¿Por qué no le decía a Nelson que venga para acá abajo, que salga de allá arriba? Sí, no, pero es que estamos viendo a los chicos que quiero pasarle. Ah, pues yo lo tengo, pero no está ahí. No, es que no sé cómo pasárselo a ustedes, porque lo tengo en mi computador. Y es un video tradicional acerca del motor que hizo, pero no importa. Vamos a dejarlo para la próxima reunión y vamos a empezar mostrándole el motor que fabricó Nelson. Pero como un dijo tradicional, cómo funciona. Yo lo vi funcionando ya en la casa de él. Así que lo vamos a dejar para la próxima reunión. Porque igual se nos está haciendo tarde, supongo que ya que son las 12 de la noche y no todos tienen el tiempo que tenemos algunos. Chiquillos, ¿alguna última acotación o pregunta acerca de lo que hemos visto, acerca de los archivos, cómo vamos a trabajar y todo? Por lo menos de mi parte no tengo ninguna duda. Ya, esa es la siguiente pregunta que tengo que hacer y tenemos que dejar la ficha ahora. No importa que seamos pocos, pero en el momento de la medida que vamos pasando el tiempo, lo más probable es que se va a ir sumando más gente. Yo sé que las reuniones en Chile son los... lo corrimos para los miércoles, estaban los lunes, lo corrimos para los miércoles, así que tenemos cualquiera de los otros 6 días, excepto viernes y sábado, porque normalmente la gente sale a carretear, así que va a haber una gran ausencia viernes y sábado en la noche. Así que nos quedaría lunes, martes y jueves. Lunes, martes, jueves y domingo. ¿Ah? Domingo normalmente están cansados, así que habría que restarlo. Lunes, martes y jueves. Yo creo que para que tengamos un gran avance, tendríamos que hacerlo 2 días a la semana, para que se pueda ir sumando a la gente, porque si seguimos con una reunión semanal, va a ser muy poco el avance que tengamos. Así que, lingüística, yo sé que se reúnen más de un día a la semana para poder trabajar. Nosotros deberíamos, por lo menos, hacer mérito y tratar de compararnos con ellos y trabajar un poquito más de un día a la semana. Creo que lo ideal sería juntarnos los lunes y los jueves, o los martes y los jueves. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lunes y jueves? ¿Les parece bien lunes y jueves? Sería hartos días, como para asimilar la información que estamos pescando Nos da tiempo para poder trabajar también en forma solo, por ejemplo, si yo puedo, no sé, por el miércoles no tengo nada que hacer, igual me voy a meter a los archivos, empezar a modificar y a trabajar solo. Si alguien llega, perfecto, seguimos trabajando, pero como reuniones oficiales, ¿cachai? Dejémoslo entonces los lunes y jueves, ¿ok? Lunes y jueves entonces, ¿alguien dice no? Nadie tiene problema, ya. Entonces vamos a dejarla para el lunes y jueves, lo vamos a dejar informado. Lo hacemos todos los lunes y jueves, y por supuesto que si alguien tiene tiempo, yo igual puedo entrar los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si me ven acá trabajando, o si alguien quiere trabajar un rato, nos programamos y nos juntamos y empezamos a trabajar. Entonces, damos por terminada la reunión. Este archivo lo voy a editar, esta reunión, para sacarle los espacios que tuvimos trabajando y sin conversar, y para editarla, para poder subirla, ¿ya? Y la vamos a postear en nuestra página. Entonces, juntémonos el próximo, estamos a martes. Tendríamos que juntarnos este jueves, ¿ya? Y este jueves ya nos empezamos, ojalá llegue más gente. A lo mejor vamos a repetir esta misma reunión, pero mucho más rápidamente. Y ya nos tiramos a conformar algunos equipos para empezar a atacar los diferentes proyectos que tenemos, ¿ya? Yo creo que vamos a seguir la misma onda, de las 10 de la noche hasta las 12. Si alguien tiene que irse antes, se vaya a las 11, no hay problema. Pero los más entregados nos quedamos hasta las 12 entonces. Un saludo a todos. Damos por terminada la reunión. A no ser que alguien quiera decir algo más al final. Ok. Voy a cortar la reunión. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y los espero entonces el próximo jueves en 2 días más.